Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros y se preparan para disfrutar del buen rock por cerca de una hora en nuestro nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas. Como siempre, les damos la más cordial de las bienvenidas y esperamos disfruten junto a nosotros de las diferentes bandas y temas que hemos preparado para el programa de hoy. Como siempre, primero damos paso a nuestra característica presentación y luego de ello suba el volumen porque iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos el programa de hoy primero recordándoles dónde pueden escuchar Paraíso Infernal. Por ejemplo, un nuevo programa llega todos los domingos a las 21 horas a Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial o también en su señal online despiertafm.cl, donde puedes disfrutar del buen rock. Ya lo saben, un abrazo a todos quienes disfrutan del rock a través de Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial o también en su señal online despiertafm.cl, donde Paraíso Infernal está todos los domingos a partir de las 21 horas. En tanto, todos los días sábados llega un nuevo programa www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, con diversa información donde puedes disfrutar de Paraíso Infernal en formato de podcast, es decir, puedes escucharlos en el momento, el día sábado cuando sale este nuevo programa, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Un fuerte abrazo entonces a todos quienes disfrutan de Paraíso Infernal a través de www.riobuenonoticias.cl. Además, todos los viernes también puedes disfrutar de un nuevo programa en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, pero con información de la región, de Los Lagos y de todo el país, que cuenta además con muchos programas en formato de podcast, y uno de ellos es Paraíso Infernal, cuyos capítulos nuevos llegan todos los viernes. Pero ojo, también puedes poner en el buscador Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un fuerte abrazo también a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y finalmente también estamos en Radio Embrujo FM todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario. Un saludo a todos los amantes del rock que nos escuchan en sus diversas señales, en la 98.9 del dial en la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial en el litoral central y en la 101.7 del dial en Tocopilla. Y por supuesto también pueden escucharnos a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Un abrazo a todos los rockeros que disfrutan con Paraíso Infernal a través de Radio Embrujo FM. Y nosotros nos vamos derecho a iniciar el programa de hoy escuchando dos bandas que encajan dentro de uno de los subgéneros del rock que vamos a programar hoy. Y en esta oportunidad será el country rock, un género musical mixto que, partiendo de fundamentos estéticos e instrumentales propios del rock, toma sus bases musicales de las tradiciones folclóricas de los Estados Unidos, no solo de las directamente vinculadas en el country o el hillbilly, sino también con el blues sureño y otros géneros tradicionales. De este género vamos a escuchar primero a The Flying Burrito Brothers, banda formada en Los Ángeles, California en 1968, exponentes del country rock, de quienes vamos a escuchar un tema de su aclamado disco debut, The Gilded Palace of Sins de 1969, el tema Dark End of the Street. Y luego seguimos, por supuesto, con otra agrupación representante del denominado country rock, Poco, banda impulsada originalmente por Richie Furay y Jim Messina tras la desaparición de Buffalo Springfield en 1968. Uno de sus discos más representativos de este subgénero del country rock es el de 1977, titulado Indian Summer, y del cual vamos a escuchar la canción 20 Years. Bien, gente, iniciamos entonces este programa, este nuevo programa de Paraíso Infernal, escuchando a dos bandas representantes del denominado country rock, uno de los subgéneros del rock. Primero vamos a escuchar a The Flying Burrito Brothers, de su disco debut, The Gilded Palace of Sin, de 1969. Escuchamos el tema Dark End of the Street y luego Poco y su tema 20 Years del disco Indiana Summers de 1977. Time. Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock y por supuesto vamos a escuchar a los directos involucrados. Primero, les cuento que tras más de 10 años, Mike Portnoy volvió a Dream Theater, grupo del que se retiró en el año 2010 en medio de una polémica, señalando ahora estar abrumado de alegría por volver a casa y reunirme con mis hermanos. Sin duda, una buena noticia para el mundo del rock. Y para celebrar esta importante información, vamos a escuchar un tema del último álbum de Dream Theater con Mike Portnoy, y que por supuesto ahora esperamos sea mucho más, del disco Black Clothes and Silver Linings del año 2009, vamos a programar el tema Wither. Y en otras informaciones, la banda de metal extremo con sede en Helsinki, Canal Before the Dead, lanzó un nuevo sencillo titulado I Am The One. El grupo es conocido por su habilidad para combinar potentes murallas de sonido con una expresión de metal extremo brutal. El single está disponible en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y YouTube Music. Canal Before the Dead es una banda de metal extremo finlandesa fundada a principios del año 2013. El grupo está compuesto por el baterista Constant Virhavainen, el guitarrista Nico Lapailinen, el bajista Johannes Peltonen y el vocalista Markus Raito. La música de Canal Before the Dead combina elementos del metal sinfónico, el black metal y la música electrónica como el synthwave, creando así el sonido único de la banda. Y nosotros vamos a escuchar algo de este nuevo trabajo, el tema precisamente I Am The One. Ya, cerramos este breve segmento de noticias del mundo del rock para, como señalamos, escuchar a los directos involucrados. Y vamos a escuchar entonces primero a los grandes de Dream Theater de su disco Black Clothes and Silver Linings del año 2009. Programamos la canción Wither y luego un single lanzado este año 2023, I Am The One, de la banda de metal extremo Canal Before the Dead. Open up, oh. Yeah. Seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a revisar dos de los recitales que se vienen para nuestro país. Les cuento en primera instancia que la mítica banda de hardcore punk originaria de Stoke-on-Trent, Reino Unido, Discharge, formada en 1977, llegará a nuestro país el próximo 28 de noviembre para presentarse en el Arena Recoleta en el marco del festival Crossover Attack 4, donde también estarán los nacionales de Gordon y Súbito. Vamos a recordar a esta agrupación que se va a presentar en nuestro país con un tema de su primer EP titulado Realities of Wars de 1980, el tema Society is Victim. Mientras que el 30 de noviembre en el Teatro Cariola se va a presentar la destacada banda de thrash metal fundada en 1981 en Los Ángeles, California, Dark Angel, quienes llegan a territorio nacional con la misión de realizar un homenaje a Jim Durkin, guitarrista fundador de la agrupación, quien falleció en marzo de este año, además también de presentar el disco clásico Darkness Descends, álbum que lanzaron en 1986 y que se volvió uno de los fundamentales del género y del cual hoy vamos a recordar con el tema Hunger of the Undead. Ya, entonces, muchachos, mucha atención. El 28 de noviembre se va a presentar en el Arena Recoleta y como parte del festival Crossover Attack 4, la banda Discharge, a la cual recordamos con el tema Society's Victim del disco Realities of War de 1980. Y posteriormente, el 30 de noviembre, en el Teatro Cariola se va a presentar otra banda histórica, Dark Angel, a quienes recordamos con el tema Hunger of the Undead del disco Darkness Descends de 1986. I'm buenas bandas van a llegar a nuestro país. Y nosotros continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a recordar a esos solistas o a esas bandas, a esos grupos que ya son parte de la historia del rock. Y en esta oportunidad vamos a recordar y a escuchar, por supuesto, a dos bandas inglesas de la denominada invasión británica. La primera agrupación se formó en 1959 en Liverpool, Inglaterra, The Searchers, uno de los grupos más representativos de la escena beat, contando la fecha con 11 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar y a recordar a esta banda con uno de sus éxitos, Needles and Pins, un sencillo del año 1964. Y luego seguimos con las bandas de la denominada invasión británica, en este caso con The Hollies, agrupación formada en Manchester en 1962, uno de los principales grupos ingleses entre 1960 y 1970. De esta banda vamos a escuchar uno de sus sencillos exitosos, He Ain't Heavy, He's My Brother, original de Bobby Scott y Bob Russell y grabada originalmente por Kelly Gordon en 1969. Sin embargo, el éxito mundial de este tema llegó con la versión de The Hollies, quienes grabaron la canción en junio de 1969 con Alan Clark en voz principal, publicando el tema un 26 de septiembre de 1969, obteniendo un gran éxito. Así que vamos entonces a escuchar a dos bandas que son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar primero con The Searchers y su tema Needles and Pins, un sencillo lanzado al mercado en 1964. Y luego vamos a escuchar a The Hollies y su single de 1969 titulado He Ain't Heavy, He's My Brother. Face I loved, and I knew I had to run away, get down on my knees and pray that they'd go away, but still they began. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart, didn't think I'd do, but now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead, and one day she will see just how to say please and get down on her knees. Hey, that's how it begins. She'd feel those needles and pins hurting her, hurting her. Why can't I stop and tell myself I'm wrong so long? Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, it was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away, but still they begin. His welfare is my concern. not share. And the load doesn't weigh me down at all. He ain't heavy, he's my brother. Estamos en el programa de hoy y vamos ahora a disfrutar un poco de rock latinoamericano, y en esta oportunidad con dos bandas de Costa Rica. Vamos a iniciar con una agrupación formada en 1993 en la ciudad de San José, Costa Rica, El Parque, siendo su formación original con Inti Picado en la guitarra, Federico Doríez en batería, Bernardo Trejos en bajo y Paul Jiménez en voz. Esta agrupación, vigente hasta los días de hoy, cuenta con 11 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer trabajo titulado Hombre Azul, editado en 1995, la canción, uno de sus primeros éxitos, Laura. Y luego seguimos con otra banda formada también en 1993 en San José de Costa Rica, vigente hasta los días de hoy, me refiero a Gandhi, agrupación de rock alternativo, quienes en su música mezclan diversas influencias con gran éxito. Actualmente la banda cuenta con 10 discos de estudio y está integrada por Abel Guier en bajo, Massino Hernández en batería, Federico Miranda en guitarra y Luis Montalbert Smith en voz y piano. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, En el Jardín del Corazón, lanzado al mercado de forma independiente en 1997 y del cual vamos a programar hoy la canción El Invisible. Entonces a continuación vamos a programar rock latinoamericano, en este caso con dos bandas costarricenses. Primero, El Parque y su tema Laura, de su primer disco de estudio Hombre Azul de 1995. Y luego Gandhi, también de su primer disco de estudio de 1997 titulado En el Jardín del Corazón, la canción El Invisible. Escapar de mi Laura, tú menos la alcoba. Despertar en tus deseos, convertir en tus pasiones, acércate un poco más, explorar en tus rincones. Gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy y nos vamos a ir con dos covers destacados del mundo del rock. Eso sí, antes les recordamos, como siempre, que el único medio de contacto de nuestro programa sigue siendo nuestro correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que le podamos ayudar, para todo lo que le podamos servir, para lo que ustedes necesiten en realidad. Entonces, nuestro medio de contacto es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y ahora sí, nos vamos. Primero escuchando un cover de la canción Bamboleo, original de la banda francesa Gitana, cuyos miembros tienen ascendencia española, Gypsy Kings, un éxito de esta agrupación que es parte de su tercer disco de estudio, su homónimo Gypsy King, de 1987. Nosotros vamos a escuchar hoy la versión que de este tema hizo la banda de folk metal formada en Helsinki, Finlandia, en 1995, Enciferum, quienes tomaron esta canción, la adaptaron a su estilo y la incluyeron como bonus track en su disco Usum Heroes del año 2012. Y vamos a cerrar el programa de hoy con el tema I Am a Marionette, una canción grabada por el grupo sueco ABBA y que es parte de su quinto disco de estudio ABBA The Album. En el año 2013, la banda, también sueca, de heavy metal Ghost, creó una versión de este tema que incluyó en el lado B de su sencillo Squalor Has, y que más tarde también incluyó las ediciones de lujo y la edición japonesa del disco Infestisuman. También hicieron una versión en el año 2013 para el álbum If You Have Ghost, que es la que vamos a programar en el día de hoy. Entonces, gente, cerramos de forma definitiva el programa de hoy con dos tremendos covers de temas que, si bien es cierto, no son parte del mundo del rock, son realizados por bandas rockeras. Primero, Bamboleo, original de Gypsy King e incluido en su disco Gypsy King de 1987. Nosotros programamos la versión de Enciferum, que es parte de su disco Usum Heroes del año 2012. Y cerramos con un tema propiedad de los suecos de ABBA, de su disco The Album de 1977, I Am a Marionette. Nosotros programamos la versión de los también suecos de Ghost, quienes la incluyeron en su álbum If You Have Ghost del año 2013. Con esta nos despedimos, gente. Esperamos que todos ustedes, como siempre, estén muy bien. Y por supuesto, muchachos, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.